gobierno argentino, a través de la gran audacia de Néstor Kirchner, a partir del 2003, logra la revaluación de la deuda, el desendeudamiento a través de su pago, una reducción importantísima en el monto de la deuda que facilitó el pago. Yo creo que ahí Néstor maduró al imperialismo económico internacional, que aprobó ese endeudamiento y que no lo va a repetir ni en Grecia, ni en Portugal, ni en España, ni en otros lugares, como ya lo estamos viendo, porque como resultado de eso se logró en la Argentina una recuperación económica inédita. Y entre esos puntos del desendeudamiento que cita Samir Amin, la Argentina lo cumplió, cumplió uno de los requisitos de esa desconexión. Otro día, en otro programa, vamos a hablar seguramente con mayor profundidad de lo que significa la teoría de la desconexión que nos propone Samir Amin. Nos las proponen otros economistas también. Hay que analizarla porque no es como alguna vez se desvirtuó la propuesta de Aldo Ferrer, política flor de ceibo se la llamaba, o cosas que proponían los pensadores nacionales de economía como Jarreche o Escalabrino Ortiz, sino que se trata de vivir con lo nuestro, como también decía Aldo Ferrero, vivir con lo propio dentro de un sistema de justicia económica y social, pero a su vez interrelacionarnos con otros países que estén en situación parecida a la nuestra y tener algún tipo de relación con los países centrales que aún conservan tecnologías de punta o avanzada, pero que no impliquen llegar a niveles de dependencia que impidan el desarrollo de políticas propias. Bueno, sobre esto basa seguramente esa teoría que dará para algún programa próximo. Pero allí está el nudo y el centro de esta crisis, que no es simplemente una crisis de inmigrantes, no es una que en estos últimos días se le ocurrió a muchos norafricanos pasarse a Europa, sino que esto viene sucediendo hace decenas de años y que saltó a la tapa de los grandes diarios por alguna especial coyuntura de la andás a ver qué área de las ciencias humanas podrá determinar por qué esa foto impactó tanto, si tiene mucho que ver la culpa, como se diría, desde el punto de vista psicológico, en este caso de psicología social o sociológico, no sabemos. Pero lo concreto es que se ha puesto en candelero, pero hay que ponerle los términos adecuados, las definiciones adecuadas. Bueno, musicalmente vamos a en el resto del programa a recordar mucho a Sui Generis, que un día como hoy se separaba, hace ya muchos años. Vamos a recordar también a Gustavo Cerati, que murió un 4 de septiembre, hace un año atrás. Bueno, musicalmente, Rita, pasalo y después vamos comentando a medida que escuchamos los temas. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Bueno, escuchábamos a Gustavo Cerati con nuestra cantante de cabecera Mercedes Sosa interpretando Zona de Promesas, un tema que ya escuchamos aquí en nuestro programa, pero por la enorme belleza que contiene, siempre es bueno volverlo a escuchar. Gustavo Cerati, como les decía, falleció hace un año atrás, un año y un día, el 4 de septiembre de 2014, y era un cantante que, aparte de lo conocido de Soda Stereo, que algo vamos a escuchar después, también incursionaba en temáticas que tenían que ver con el rescate de la música folclórica, la música del interior. Tenía un tema, Cactus, que de alguna manera expresaba a través de las particularidades de esa planta una raíz folclórica volcada a su música, que tenía que ver con el rock nacional más que con otra cosa. Ha sucedido algo muy importante a nivel gremial en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos parte de ello. Nosotros somos trabajadores de Vialidad Nacional, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado. También somos de la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky. Esto lo venimos diciendo desde que fundamos nuestro programa hace muchos años. Hemos tenido ocupado muchas veces nuestro espacio con temáticas que tienen que ver con el gremio, con nuestras luchas, con nuestros homenajes. En este miércoles pasado se produjo en ATE un hecho histórico, sobre todo en ATE Capital, que era la seccional que se hizo más conocida en la década de los 80 por la lucha entablada por Germán Abdala y Víctor de Genaro y los trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando debieron resistir dentro del gremio para lograr desenquistar la burocracia que se había consolidado durante la dictadura, entre el 76 y el 83. En el 84 aparecen estos jóvenes dirigentes de la provincia de Buenos Aires, pero con trabajos en el ámbito nacional o en el ámbito de la ciudad, lo que los encuadraba en ATE Capital, y empezaron a dar la disputa. ATE es un gremio que está por cumplir los 100 años, fundado en 1925, tiene una primera historia de gran riqueza de lucha, porque fue fundada, como muchos gremios, por anarquistas y socialistas. Luego tuvo etapas de lucha importantes, inclusive en la década de la irrupción del peronismo. Luego, de alguna manera, fue contrarrestado y burocratizado durante una etapa posterior a eso, sobre todo en la fusiladora a partir del 55. Y en el 84, como les decía, recuperada por estos compañeros, con el emblema máximo, que es Germán Abdala, que falleció tempranamente, pero que dejó como legado muchas de sus intervenciones, de sus rondas por programas periodísticos, defendiendo a rajatabla el trabajo del Estado, el trabajo estatal, su organización, el sentido que tiene de transformación dentro del modelo de Estado necesario para una patria popular, una patria liberada. Germán era un verdadero gladiador contra sobre todo el gran bagaje neoliberal que se emitía por los medios de comunicación en la década de los 90, y desde este gremio recuperado en el 84, Germán, en esa etapa de vaciamiento del Estado, se convirtió en un luchador poderoso ante los pretendían imponer la lógica de la privatización a rajatabla, que de alguna manera impusieron ese discurso durante toda la década del 90 hasta la crisis del 2001, donde de alguna manera nuestro pueblo revió ese salvajismo contra el Estado, que al único que perjudicaba era el pueblo mismo. Bueno, a partir de allí, del 2001, una parte de esos compañeros que habían logrado la recuperación en el 84, de alguna manera perdieron el rumbo, a nuestra manera de ver, con Víctor de Genaro a la cabeza. No comprendieron la etapa que se abría en el 2001 ni la que se abrió en el 2003. En el 2001 nos costó mucho sacarlos de las oficinas de la CTA y para que ganaran las calles, porque de alguna manera se habían involucrado con el gobierno de la Alianza y no tenían la capacidad para soltar amarras desde ese lugar y entender lo que estaba sucediendo en las calles con el pueblo en rebelión. Y en rebelión, como llegó a decir en algún momento el gran Fidel Castro, una rebelión que llegaba a lo más profundo del Océano Pacífico para hundir allí en la teoría neoliberal de construcción de la organización económica y política en los países al sur del Río Bravo. Esto no lo comprendieron estos compañeros. Tardaron en salir en el 2001. Cuando vino en el 2003 Néstor Kirchner, no lo comprendieron, los convocó, los invitó primero que nadie a formar parte de la reconstrucción de la relación entre el Estado, los patrones y los trabajadores, en la restitución de las paritarias, que eran un enorme espacio que nosotros habíamos perdido como trabajadores. No comprendieron esa mano tendida de Néstor. Se cerraron sobre conquistas que ellos creían propias, que fueron tomadas en muchos casos por el pueblo y por el gobierno y convertidas en medidas que hoy disfrutamos, como la asignación universal por hijo. Hay que recordar la coyuntura enorme de que el Frente Nacional contra la Pobreza, que hizo esa enorme consulta popular en octubre y noviembre del 2001, un mes antes de la gran crisis nacional de los últimos tiempos, que quedó en el olvido de alguna manera, pero que, siguiendo la línea de lo que se proponía en esa consulta, nosotros debíamos haber entendido el proceso del 2001 y sumarnos a las asambleas y a las luchas populares que se daban, y la CTA y no tuvimos una lucha para que esa conducción tomara protagonismo en esos momentos. Y luego, en el 2003, tampoco entendieron el proceso que se abría con el kirchnerismo, con la llegada de Néstor Kirchner y luego de Cristina, y se enfrascaron en su idea de partido propio, en su idea de que le habían robado las conquistas,